cosas. Nosotros tenemos alrededor de dos o tres solicitudes semanales. Te puedo hablar de hace 2 años, visitamos 19 estados del país por solicitudes, por problemas de convivencia escolar. Y cuando llegas a las instituciones, te estoy hablando de instituciones públicas, privadas, religiosas, católicas, rurales, urbanas, grandes, pequeñas, toda la diversidad, hay un problema de violencia porque la escuela, los liceos, los centros educativos son cajas de resonancia de lo que pasa socialmente. A mayor intolerancia social, a mayor necesidad de buscar la justicia por las propias manos, porque hay impunidad. Y al haber impunidad, entonces surgen los ajustes de cuenta, los ajusticiamientos. Entonces todo eso hace que la situación se haga más compleja. Entonces los centros educativos, al no tener protocolos claros de qué hacer antes para prevenir la violencia, pero tampoco después, entonces se constituyen un caldo de cultivo.